Bienvenidos, amables oyentes, a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Es un lunes 3 de septiembre. Está llegando este mes maravilloso, especialmente para Chile. Es un mes de primavera, de esperanza, de tranquilidad. Aparecen los árboles frutales, las flores especialmente. Empieza todo como a renacer. Bueno, y estamos renaciendo en la expresión bíblica de lo que Pablo nos está aconsejando en este estudio de esta semana. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente como siempre. Proveer un ministerio es la idea que vamos a presentar durante este día. Y aquí aparecen dos textos también que son parte de los textos del 2 al 28 que estamos tratando. Habíamos dicho que él está haciendo algunas amonestaciones bien puntuales. Oye, perdón, es interesante notar que los textos que vimos anteriormente, el verso 12 y el 13, estaba diciendo Pablo cómo los feligreses debían tratar a los líderes. Y ahora, en el 14 y 15, el apóstol cambia su punto de vista y dice, ahora le dice a los líderes cómo deben tratar a los miembros. Es una interrelación que debe haber muy tranquila, muy sincera, y con eso estoy diciendo, y eso es lo que decíamos en la semana, o sea, el día de ayer, que es lo difícil para alguien que dirige una iglesia, porque tiene que tratar las cosas buenas y las malas que también aparecen. Ahora, ¿cómo Pablo empieza nuevamente con la misma expresión? También os rogamos, hermanos, como decíamos la vez pasada. Él está insistiendo sobre una idea de pastor, de amigo, de decirle, hermanos, quiero que ustedes amonestéis. Y aquí comienzan las advertencias que Pablo hace, sus amonestaciones. ¿A quiénes le está diciendo? A los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Qué te parece a ti estas expresiones que aparecen acá? El versículo 14. Me parece que no es muy fácil lo que le está pidiendo Pablo a los hermanos de Tesalónica, o sea, a los líderes de Tesalónica. Sobre todo si consideramos además que en San Mateo capítulo 5, versos 43 al 48, nos dice algo parecido. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es una recomendación clara del trato que nosotros debemos tener con todas las personas, porque es cierto, Mateo dice, bueno, y si son amigos, son cercanos, cualquiera lo hace, hasta claro, los infieles. Esa es justamente la diferencia que quiere que nosotros marquemos, que ahí se note nuestro cristianismo. ¿Ah? Entonces, es ahí donde nosotros debemos y tenemos que pedirle ayuda al Señor, porque solos esto es imposible. Y sabes tú que esto no es fácil. Es difícil porque, como alguien diría, de improviso aparece el hombre antiguo, la persona antigua, vienen estos recuerdos y saltamos, y tenemos que ser pacientes, benignos con ellos, porque cuando Pablo dice, mire, estos ociosos, en realidad está hablando estos que están fuera de fila, que estamos caminando hacia allá, pero esto no parece que les gusta ir un poquito al lado, son un desordenado, son revoltosos, y dentro de la iglesia tú encuentras personas así, ociosos en el sentido de que no están haciendo la hora que tienen que hacer. Alguien podría interpretarlo también como gente que no trabaja, podría ser también. Hay muchos dentro de la iglesia que descargan sus cargas en los hermanos y ellos no hacen nada como para tener alguna actividad que les dé remuneración, ¿no es cierto?, para salir adelante. Pero acá Pablo está hablando de estos ociosos, estos revoltosos, ¿no es cierto? ¿Qué me dices ¿Qué me dices los de poco ánimo? Cuando alguien está de poco ánimo, pareciera que Pablo está pensando en estas personas de alma pequeña, como que no logran tener una situación, es decir, los que se desaniman fácilmente. Esa es la idea. Que tienen poca confianza propia. Confianza propia, exactamente. Los pusilánimes, ¿no es cierto?, que están, la versión de Jerusalén lo trata así, a los de poco ánimo, o sea, literalmente, ¿no es cierto?, a los que fácilmente se desaniman. Y esto nosotros los encontramos, a veces hay personas que están pero gozosas en la iglesia, y llega el otro día, la otra reunión, y ya están por el suelo. Son los débiles. Y son los débiles. Los que tienen limitaciones morales y espirituales. Claro. ¿No? Y eso uno debe tener cuidado y paciencia con ellos, porque si son así, uno tiene que ayudarlos, consolarlos, animarlos para que sean de un ánimo sólido, permanezcan como personas, que sean un apoyo en el liderazgo de la iglesia, que sean personas que animen a otros y no sean los que siempre tienen que estar desanimados. ¿Qué más? Dice, os sostengáis, en otras palabras, es prestar atención o dedicarse a estas personas que son débiles. Y cuando tú hablas de débiles, ¿de qué está hablando? ¿Qué es lo que Pablo está tratando de decir? Mira, esto es bien, bien complicado a veces, pero hay personas que tienen la tendencia o están siempre siendo tentados por la impureza. Es una cuestión a la cual tú no puedes saber, pero si lo está haciendo o no lo está haciendo, porque a veces se interna en la mente, en ese mundo propio que cada uno tiene, pero por sus palabras, por su actitud, por la forma de ser, ¿no es cierto?, es cómo efectivamente uno ve qué está pasando con esa persona. Y estos son débiles que, si no fortalecen su interior con el Espíritu Santo, con el Evangelio, lógicamente no van a sacar Evangelio ni van a sacar espiritualidad. Y uno en sus conversaciones podría perfectamente darse cuenta. Y lo terrible es que estos que son débiles pueden en cualquier momento resfalar junto con otros y salir de la iglesia. Así es. Ahora, fíjate, uno de los peligros también que tienen que enfrentar los líderes es que con mucha facilidad son atacados. Y cuando uno es atacado, hay algo que funciona en nosotros que responde inmediatamente, el desquite, ¿ah? Claro. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces, cuando el líder es tentado a desquitarse, cuando quiere tomar venganza, muestra que su liderazgo no es motivado por el Espíritu de Cristo. No es, como hemos dicho, no es fácil ser líder, porque el líder tiene que afrontar todo esto, pero tiene que afrontarlo como cristiano. No es cuestión de imponer la autoridad solamente. Claro, por eso que dice en versículo 15 puntualmente, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Así es. O sea, es con el mismo nivel. Si alguien te ofende, bueno, yo lo vuelvo a ofender. No es el cristianismo puro. A Cristo, ¿cuánto lo ofendieron? Y él respondió con amor, con perdón. Incluso en la cruz del Calvario él va a decir una frase tan solemne: perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, el Cristo entendió que si ellos hubiesen comprendido lo que estaban haciendo, habrían cambiado su actitud, habría sido muy diferente en relación al trato con Jesús. Por eso dice, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Cuando dice todo, está incluyendo a estos ociosos, está incluyendo a estos que se desaniman, está incluyendo a todos los que mencionó arriba, a los impacientes, a los de poco ánimo. Sí, no solamente a los que te agradan, sino también a estos otros que también son hijos de Dios y que deben crecer. Y el Espíritu Santo puede hacer la maravillosa obra del cambio en ellos, en realidad. Así es. Fíjate, no olvidemos que estamos tratando la relación entre el líder y los que son liderados. Claro. Entonces, en este sentido también, es importante que haya mucho respeto y paciencia en relación con los discípulos. No debemos olvidar el consejo que nos da Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11, donde dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Por eso el cuidado pastoral debe hacer ambas cosas. Debe animar y también edificar. En Mateo capítulo 5, 43, que tú habías leído, ¿no es cierto?, la amonestación que hace Mateo, sí, que es una expresión de Jesús, es clarísima. Y termina ese capítulo justamente diciendo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y algunos, ¿sabes?, toman este texto aparte y dicen, mira, nunca vamos a ser perfectos. Claro, pero resulta que ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Es el contexto que me dice a mí qué es lo que es ser perfecto. Tener una linda relación con las personas, amarse unos con otros. Ahora, debemos considerar que esta comparación que se hace es como decir, sed pues vosotros perfectos, como hombres, como mujeres, así como Dios es perfecto en su nivel, como Dios. O sea, claro, nosotros debemos ser perfectos a nuestro nivel, como Dios es perfecto en su nivel. Ah, no está diciendo, no nos está comparando con Dios, no está diciendo ustedes tienen que ser perfectos como Dios, porque eso sí que es imposible. Bueno, tú ves un niño que recién está aprendiendo a caminar y lo encuentras perfecto. ¿Perfecto en qué? En su nivel. Claro. Pero mañana él será a lo mejor una persona que estudie, sea grande y será perfecto en ese nivel. Y en relación con los líderes debemos decir que hay momentos en que los consejeros necesitan ser aconsejados. Piénselo. Les agradecemos a todos los oyentes porque nos acompañó hoy día. Vamos a invitarlo mañana, para mañana, una nueva audición de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.